Son casi 2 semanas las que han pasado de las elecciones PASO y nosotros seguimos analizando los resultados, cómo se posicionan las principales fuerzas políticas en contienda de cara a la elección de octubre, que va a ser en la que se definan finalmente los cargos en disputa, salvo la presidencia, ¿no? Que está la eventualidad y la probabilidad de que haya un balotaje, pero en principio el resto de los principales cargos en disputa quedarán definidos a partir de la elección de octubre. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de volver a conversar con Valeria Rodríguez, concejala electa por Avanza Libertad, que hoy apoya las candidaturas de Patricia Bullrich a nivel nacional, de Nidia Moirano a nivel local, y que está una vez más acá en Radio Nacional Bahía Blanca junto a nosotros. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias y muchas gracias otra vez por invitarme. No, siempre es un gusto venir a tu programa. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío, siempre salen lindas charlas entre nosotros. Y te quiero preguntar primero, Valeria, por tu apoyo a Bullrich y a Moirano, esto que decíamos recién, ¿cómo se gestó este apoyo, sabiendo que la última vez que nosotros conversamos al aire era en la previa del cierre de listas, a muy pocos días, donde estaba la posibilidad de que José Luis Espert fuera candidato presidencial? Y vos de alguna manera habías expresado tu voluntad, primero en este programa, luego en otros medios, de acompañar esa eventual candidatura nacional que finalmente no fue, desde una candidatura local. Bueno, él finalmente fue como senador en la lista de Larreta y vos te fuiste por otro camino, ¿no? El de Patricia Bullrich. Contanos un poco cómo se gestó eso y cómo llegaste a esa definición. Sí, exactamente. El apoyo que hoy estoy manifestando a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y a nivel de la intendencia Nidia Moirano tiene que ver con un apoyo en esta coyuntura y en esta circunstancia electoral. Y como bien mencionabas, el hecho en el último programa, sí, que estaba la posibilidad bastante cierta de que José Luis Espert integrara, formara parte de la del gran frente opositor, como en ese momento le hablaba de un transatlántico opositor, dentro de Juntos por el Cambio, y que Avanza Libertad tuviera o peleara por, en la PASO, una lista desde la candidatura nacional. Cuando los escenarios empiezan a cambiar arriba, digamos, ¿no? Sí. En cómo queda esas conversaciones, esos acuerdos, esos entendimientos y esas decisiones, que en este caso es la que ha tomado José Luis Espert como referencia máxima de Avanza Libertad, bueno, también implica que todos los demás podamos o tengamos, para mí debemos elegir, porque así como soy siempre, lo manifesté, crítica de los partidos políticos en el sentido más tradicional de su término y de ese verticalismo que yo creo que hoy está demostrado por qué no resulta. Parece que se acompañan más, que se pagan más, porque esto es vox populi en la política, se pagan más las lealtades que las inteligencias, y eso tal vez es un error, porque uno, como cumple una función pública, si cada político entiende que lo que debe cumplir es una función, y esa función es la lealtad a la que, ¿no?, habría que, claro, ni siquiera premiar, habría que convocar. Yo lo entiendo así, lo pienso así. Avanza Libertad siempre fue un frente conformado por distintos sellos o partidos políticos que en su momento la integraron. En el 2021 fueron 5. Yo no estoy afiliada a ninguno de esos 5 partidos. Vos eras extrapartidaria. Claro, y nuestra lista en ese momento fue integrada por todos ciudadanos profesionales, independientes. Incluso había mujeres que eran amas de casa, y todos presentamos nuestra visión y nuestra decisión y nuestra vocación de participar en política. Entonces, ahora bien, acompañando a la decisión de Avanza Libertad, José Luis Espert, de formar parte de la Alianza Juntos por el Cambio, luego viene este cambio de decisión y de acuerdo y entendimiento en que, bueno, resulta que deben quedar dentro de Juntos por el Cambio 2 candidatos presidenciales. Porque fíjate que no quedó ni ningún radical, la coalición cívica tampoco. Sí. Es decir, de los partidos que integran Juntos por el Cambio, los 2 candidatos a presidente son del PRO. Claro. Terminó siendo una interna del PRO, de alguna manera. Al menos en lo presidenciable sí, o ese fue el acuerdo, o, bueno, que quienes son los referentes de los partidos que lo integraron, así decidieron. Respeto esa decisión, pero no quiere decir que a ojos ciegas yo la deba seguir cuando yo no estoy de acuerdo. Nunca voy a hacer algo que no estoy de acuerdo, porque creo que eso es lo que debemos empezar a hacer también los políticos, porque después es muy difícil mostrar coherencia. Distinto es equivocarme por mí misma que equivocarme por una decisión que estoy acompañando y que no creo correcta. Aunque pese, y no siempre se entienda, y por ahí no todos lo compartan, pero bueno, más que con la verdad, que es fácil, simple, creo que al haber elegido participar o creer que siguiendo a Horacio Rodríguez Larreta, con su plataforma, con su esquema, con su decisión, etcétera, ese era el lugar indicado, y que él creyera que en la Senaduría Nacional su aporte iba a ser ese el lugar indicado, bueno, esa es la decisión de José Luis. A mí me hubiera encantado que José Luis Espert hubiera sido un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en lugar de Grindetti o en lugar de Santilli. Creo que una fórmula con Patricia o con Horacio y Espert gobernador, hoy hubiera tenido también otro resultado. Pero eso no quiere decir que yo estoy haciendo una valoración ni positiva ni negativa, ni de Grindetti ni de Santilli. No, claro. Sino que hoy este discurso, esta manera, esta claridad como economista que tiene Espert de marcar los cambios, hubiera sido mucho más provechosa en un cargo ejecutivo, donde creo que en la provincia son necesarios esos cambios legislativos, pero también que un ejecutivo valiente y con coraje los lleve adelante. Ese escenario cambia, así que yo considero que la voz, la fuerza, la representación de lo que es Avanza Libertad con las ideas de libertad no están representadas en una lista que no tampoco a nivel municipal tuvimos la oportunidad de poder presentarla desde Avanza Libertad. Eso también es algo que lo manifesté críticamente en el espacio donde lo tengo que manifestar, y hubiera considerado que hubiera sido bueno, porque Bahía Blanca fue donde más votos tuvo José Luis Espert en el 2021. Fíjate ahora mismo qué buena cantidad de votos tuvo el espacio de Javier Milei. Sí. Digamos como representando, ¿no?, las ideas de libertad, que muchas veces dicen, ¿qué son las ideas de libertad? Bueno, las ideas de libertad son muy simples. Las ideas de libertad tienen que ver con que el Estado tenga un rol equilibrado dentro de la sociedad, que se ocupe de sus funciones básicas y le dé la libertad al individuo para decidir sobre sus propias ideas. La libertad y la responsabilidad van de la mano. Esto también es importante empezar a decir y a explicarlo. No es un tema de derecha o de izquierda, sino que siempre históricamente se asociaba, digamos, como ideológicamente hacia un lado o hacia el otro. Así que, dicho todo esto, mi entender ideológico y mi posición, incluso con temas que tienen que ver con educación, con el tema del posicionamiento de la mujer, para mí no están representados, ni creo, en una lista que quedara encabezada por un líder y un referente de la coalición cívica, porque entiendo que no es una posición para nada liberal, y vuelvo a decir, no tiene nada que ver con su valoración personal, pero tampoco lo iba a seguir ni apoyar, porque está lejos, entiendo, bastante lejos, al no poder tener ninguna candidatura ejecutiva a nivel legislativo, también nos íbamos a perder. Y lo digo que es una picardía de haber perdido la posibilidad de haber aumentado incluso un bloque que se pudiera llenar más de liberales, ¿no? Pero bueno, hoy este es el resultado, y este ha sido, digamos, la moción de mi apoyo en este sentido. ¿Y sentís que Patricia Bullrich sí representa esas ideas de la libertad? O al revés, mira, te lo pregunto de otra forma. Si vos no te sentías cómoda en términos ideológicos y políticos acompañando a José Luis Espert en su acompañamiento de Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué elegiste el espacio de Patricia Bullrich y no el de Javier Milei, por ejemplo? Porque lo que sí fui coherente es con mi elección de sostener que el frente, como un gran frente opositor, era Juntos por el Cambio. Entonces me mantengo en esa decisión primera. Es decir, yo no me estoy cambiando de un espacio. Fue un acompañamiento, digamos, en una paso en una lista y decidir ese apoyo. Pero no me fui de un espacio en el que tampoco he conocido y no tuve la oportunidad ni siquiera de dialogar, porque se estuvo armando muy, incluso, a ver cómo, yo por ejemplo conocía muy pocas personas. No te voy a decir que se estuvo armando secretamente del espacio de Javier, claro. De la Libertad Avanza, claro. Campaña Blanca, vos me hablás. No, y a nivel nacional, bien. Porque bueno, yo trato de relacionarme, me interesa, me muevo, pregunto, me relaciono. Y entonces era también difícil ver cómo se estaba armando. Me parece que para dar pasos o cambiarse, que es lo que la gente ve enseguida, lee algo como un cambio, tengo que tener mucha seguridad también para explicarlo por qué lo hago. Yo estando dentro de Avanza Libertad, como te digo, sin una afiliación política, pero representando ideas que coincido en ese espectro liberal, si te tuviera que decir algo con respecto a diferenciarme con hasta ahora la estructura de Javier Milei, es que no entiendo que sea tan radical el cambio que hay que hacer. Ajá. Hacia el liberalismo no supone romper con las instituciones de un país. Esto de dinamitar todo que dice, por claro, ejemplo. Por más que sea una metáfora, está bien, porque tal vez es para marcar como la diferencia. Pero como hace falta explicarlo tanto, a veces esas metáforas también producen cierto ruido, son muchas veces muy mal utilizadas, mal usadas incluso para comunicar. Y entonces, digamos que habiendo primero decidido, bueno, Esper, te acompañamos todos los que estábamos, porque había otros concejales, otra gente que se iba integrando a Avanza Libertad, a que participara de Juntos como del Cambio como este gran transatlántico opositor. Bueno, dentro del transatlántico opositor tomaron decisiones, digamos, hay camarotes acá, este piso, bueno, uno está ahí, pero estamos dentro como del mismo espacio. Claro. Así que, porque entiendo que desde ahí hay un gran compromiso de que se deben hacer transformaciones legislativas importantes, pero que hay un gran respeto por mantener la institucionalidad de democrática. Creo que sí está, lo veo que Patricia Bullrich lo afirma en todo el tiempo, ¿no? Esto de que hay que hacer cambios, pero es importante mantener las instituciones intermedias. Tenemos que tener un orden público, pero no un abuso de ese orden público. ¿Y vos, ¿no?, dónde ves que falte eso en el espacio de Javier Milei o en sus propuestas, esto de no respetar la institucionalidad? ¿Dónde serían los puntos que vos decís, mirá, a mí no me gusta esto, no me gusta esto? Bueno, primero, una parte de toda su plataforma la desconozco, como te digo, porque no me relacioné con todos ellos, así que no sé si falta o no lo están nombrando y tampoco lo están mostrando, porque tiene más que ver con su propuesta discursiva propagandística. Recién ahora están mostrando, y yo también he leído su plataforma, porque algunas cosas son interesantes para ver, o porque me interesa conocer si realmente aparte existía la plataforma, ¿no? Sí. Qué sé yo, ahora está el tema de dinamitar el CONICET, dinamitar el Banco Central. Javier lo ha explicado, que son metáforas. Bueno, pero a esta altura del partido tampoco uno puede hablar tanto con las metáforas. Yo trato en un lugar minúsculo pero importante como concejal también, es decir, tratar de hablar lo menos metafóricamente posible y decir, necesitamos hacer un cambio rotundo. Quiero sacar el Banco Central. Sacar el Banco Central nos va a llevar, sobre todo él porque es economista y ha trabajado en empresas, nos va a llevar 4 años. Entonces no me va a alcanzar un periodo, porque los que, yo te lo digo también viniendo como autoridad de instituciones, de un colegio profesional, el Colegio de Traductores, habiendo desarrollado siempre mi actividad en forma privada, uno mantiene con errores o sin errores su Excel, su diario, su hoja de navegación. Entonces aprendés a sacar no solamente cálculos de los recursos financieros, sino de los recursos técnicos, logísticos, y saber en cuánto tiempo necesitas hacer algo. Y si no te funciona en ese tiempo, bueno, tenés que hacer otra cosa. Entonces, eso es lo que hay que decir. No se puede usar una metáfora, saquemos el Banco Central, uy, buenísimo, te voto. Porque después no lo vas a hacer. Porque él dijo que iba a dolarizar, pero ahora cuando lo empiezan a explicar, más allá de que hay diferentes planes de dolarización que son inconsistentes entre sí, cuando uno ve el fino de cómo es el proyecto, no es algo de un día para otro, sino que me parece más a la propuesta de Patricia Bullrich, esto de ir al primero al bimonetarismo. ¿No? Exactamente, esa podría, me parecen opciones como más racionales, que podrían ser si es que se decide. Fíjate, comparando en el caso de cuando en Europa se pasa al euro, los ingleses ahora volvieron a, tenían también su BIM, sí. Monetarismo y volvieron a su moneda. La moneda también es una, o sea, también no, la moneda es un símbolo de soberanía, sí. Y es de independencia. Sí. Habría que pensar en robustecer nuestra moneda, no solamente dolarizar, porque el hecho de dolarizar también estaría mostrando alguna cuestión, no de dependencia de otro, digamos, como de otra economía, pero sí de un diálogo que nos dejaría en alguna cuestión de crecimiento que yo creo que entorpecería un buen desarrollo de la Argentina. Somos un país muy grande, que está muy poco poblado. Sí. No tenemos una necesidad, o sea, la necesidad de dolarizar hoy por hoy puede ser por el caos en el que estamos, pero claro. No es una necesidad porque Argentina no puede mantener su moneda. No la ha sabido mantener, que es otra cosa. Claro, de hecho los países que han dolarizado son países en general con poca población, de Oceanía, algunos de África, o después el caso de Ecuador, que también tuvo una crisis muy grande y eso no le ha terminado de resolver sus problemas. Otros se los ha agravado y yo creo que 10 años atrás, si alguien proponía dolarizar en Argentina, todo el mundo se le mataba de risa. Hoy toma algún sentido, ¿no?, por esta crisis inflacionaria que tenemos. Ahora, yo digo, ¿el bimonetarismo en Argentina nos permitiría fortalecer nuestra moneda o la debilitaría? Porque si yo tengo las dos monedas de curso legal, peso y dólar, seguramente yo quiera cobrar en dólares, pero pagar en pesos. Y vos también, y el vecino, y el almacenero. Entonces todos van a pedir dólares, pero van a ofrecer pesos, y uno los va a tener que ir a cambiar, y eso también, bueno, genera lo mismo que está pasando ahora, que hay Exacto. una sobreoferta de pesos y demanda de dólares, y se genera una mayor devaluación, me parece a mí, ¿o no? Por eso vos pensás que en este marco de una conversación, de una entrevista en la radio, surge este planteo. Con más razón, quien lo propone ya lo tiene que estar mostrando. Claro. ¿Cuál es la alternativa? No tiene que quedar a la libre imaginación de las personas, porque decir, uy, uno lo ha escuchado, voy a cobrar en dólares. Sí, pero vas a cobrar en dólares los 100.000 pesos que cobras, por ejemplo, que son X dólares, no vas a hacer 100.000 dólares. No, claro. No es cambiar la palabra a pesos a dólares. No, no. Hay mucha desinformación. En ese sentido, no digo que nadie esté haciendo este cálculo, pero no se tiene idea de eso. Pensar, está muy en el aire. Ah, sí, entonces va a ser mejor. No, porque cobrar $5, que vamos a estar como en China, comunista, claro. Que te pagan la jornada del día de trabajo $1, claro. Entonces eso tampoco. Vos antes mencionabas Oceanía, pero en el caso son países que tienen una madurez social y democrática o de Estado un poco más firme que la nuestra. Entonces, están más claros los cambios o la convivencia de esas dos monedas. ¿Acaso tendría que quedar claro cómo van a funcionar? Y claro. Eso hay que decirlo antes, porque si yo voy a querer votar eso, y la verdad es que quiero que me lo digan bastante bien, y quiero que me digan todo el proceso, porque no podemos seguir comprando espejitos de colores y que nos dé lo mismo, que me den la propuesta más loca, porque por lo menos alguien tiene algo distinto para decir. Claro. Está bien, tiene algo distinto para decir. ¿Tiene sustento? Lo tiene. ¿Tiene lógica? La podría tener. Pero también son todos contrafácticos. Y también es cierto que hay otros referentes, en el mismo caso de Juntos, que para mí también sería bueno que ya vayan diciendo cuál les va a ser la oferta, digamos, de ese cambio. Aparentemente todos tienen tan claro quiénes deben estar a cargo de resolver los problemas de inflación, pero nadie lo hace. Entonces, ¿cuál es la moneda que se quieren guardar para sí? ¿Lo están haciendo realmente para todos los argentinos o están jugándosela para ellos propios, que es un poco el cansancio que tiene la sociedad toda y que entiendo que algunos referentes políticos clásicos, tradicionales, que todos conocemos mucho las caras, no están tan a la altura de las circunstancias. Pero bueno, acá estamos, hay que votar, hay que saber ir votando mejor y a ver qué nos depara también octubre, ¿no? Pienso que el que vota es el que tiene más poder que el que va a salir elegido. Sí, ¿no? En gran medida, sí. Valeria, vos hacías referencia a esta propuesta de cerrar o eliminar el CONICET. Vos sabés que Bahía Blanca tiene una fuerte presencia del CONICET, es una de las ciudades argentinas con más científicos por habitante. Pedirte un concepto sobre esto, ¿qué pensás que hay que hacer con el CONICET? Por ejemplo, ¿qué debería hacer, por ejemplo, Patricia Bullrich en un futuro gobierno? Mira, como toda estructura de la administración pública, en este caso la educación, que pienso que es el motor de desarrollo y el primer pilar para una producción sustentable de cualquier país, el CONICET como instituto de investigación y desarrollo es importante, es muy importante que exista, que tenga fondos suficientes para su desarrollo. Pero lo que pasa es que también, como todo, se empieza a enviciar si los mecanismos de control y de auditoría y no funcionan. Claro. Entonces, no quiere decir que no haya que revisarlo. No tiene que desaparecer, pero tal vez sí deba transformarse. O sea, mi mamá fue universitaria, perdón, y no trabajo en el CONICET, pero digo, es jubilada de la Universidad Nacional del Sur. Mi papá fue ingeniero químico, trabajó muchas veces en colaboración con el Plapiqui. Es decir, son lugares que en Bahía Blanca son un pilar de referencia en la investigación científica clave. No tienen que desaparecer, pero yo sí que necesitan una mirada y una revisión crítica en cuanto a los programas que hay de doctorados. Hay mucha gente que tarda como 10 años en hacer un doctorado y recibe un subsidio del Estado y tendría durante que haber 5 años solamente. ¿Durante 5? Sí. Bueno, a veces también se hacen 10, ¿eh? No, son en otros cambios. Pero bueno, las becas tienen una duración. Las becas sí. Y de hecho, si perdés el tren de mantenerlas, después te cuesta más conseguir una de postdoc, por ejemplo. Claro. Pero bueno, me quedo con esto: inversión con más control. Sí. Estamos cerca del informativo. ¿Te querés quedar un rato y seguimos charlando un poco de Bahía? Bueno, no. Nosotros vamos al informativo y ya volvemos. Cuarto y último bloque de El Ágora en Radio Nacional y estamos aquí en los estudios de la Radio Pública de Bahía Blanca junto a la concejal Valeria Rodríguez. Bueno, Valeria, veníamos charlando un poco en general y quiero que nos vayamos un poco más ahora a hablar de lo local de Bahía Blanca. Bueno, primero te quiero hacer una pregunta sobre vos y sobre la dinámica legislativa, cómo va a seguir tu trabajo. Nosotros conversamos la semana pasada con Martín Barrio Nuevo, que es tu compañero de bloque, y nos dijo, nosotros por un tema administrativo seguimos siendo Avanza Libertad. Él fue muy crítico, ¿no?, con la actitud de Expert, habló de la disolución del espacio y dijo, bueno, yo pido públicamente que me presenten como concejal de Republicanos Unidos. En tu caso, ¿cómo te tenemos que presentar? Mira, como concejal Valeria Rodríguez, creo que es suficiente. Bien. Hace un rato en el bloque anterior al informativo justamente expliqué la representación y la referencia a estas ideas de la libertad y del liberalismo, porque vienen, que tienen que ver con equilibrar la posición del Estado para que no sea abusiva por la de sobre el individuo. Y en ese sentido, ese es el lugar de la idea. Yo no soy tan exquisita, porque justamente soy crítica, porque esa exquisitez de que sos o no sos es lo que ha dado la oportunidad de desaprovechar talentos, no solo intelectuales, sino que de trayectoria, tanto en la administración pública como de referentes de la ciudad, que parece que porque si no sos político no podés entrar en la política, ahora se usa que podés entrar en la política no viniendo de la política, pero llegás a ser político y te encontrás con una manera de hacer las cosas que no tienen nada que ver con lo que era la actividad no política, ¿no?, de uno. Entonces, poner tantas definiciones creo que no, para mí no tienen sentido. prefiero ser más compleja y aunque se tarde más en entender, bueno, decir las cosas como son, porque las cosas, si fueran simples, claro, estaríamos en un país diferente. Como las cosas no son simples, no hay que evitar la complejidad, hay que tratar de explicarla en todo caso. Bien, bien. Y hablábamos también de tu apoyo a Patricia Bullrich. Yo te preguntaba por qué Patricia Bullrich y no Javier Milei. Vos más hablabas de la idea de orden, ¿no? De un cambio pero con orden, que me parece que es lo que se viene discursivamente en su campaña, contraponiendo con el cambio que propone Milei, que es un cambio caótico. Pero volviendo acá a lo local, mi pregunta es la siguiente. ¿Apoyaste a Patricia Bullrich? ¿Podrías no haber apoyado a nadie en lo local? Vos tenés mandato por 2 años más, nadie te obliga a hacer campaña ni a definirte, digo, pero te decidiste por Nidia Mohirano. Preguntarte por qué, ¿qué es lo que tiene Nidia que te sedujo políticamente, digamos? Sí, lo dije para también responder a la primera parte del planteo. Sí. No tengo por qué decirlo, pronunciarme públicamente, pero voy a votar. Entonces iba a votar de esa manera y también lo expliqué y lo apoyé porque muchas veces uso las redes, soy como afín, me resulta, no me es problemático y muestro, pongo fotos, así que no me parece que lo natural está bien, y mostrarlo y decirlo y explicarlo es más simple que el silencio o la intriga en todo caso. Pero te vuelvo a decir, como dije antes, y sí, por ahí si hay alguien escuchando ahora, el público se renueva, diría. Así es, sí, la chiqui. Bueno, Avanza Libertad entra Juntos por el Cambio y en ese sentido es en ese espacio una serie de candidatos y de líneas que tenían que ver con las candidaturas que lideraron Larreta y Bullrich. No voy a Javier Milei porque ya estaba dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, no creo que a primera vista uno cree que, uy, no siguió a Esper porque eligió a Bullrich. Bueno, no, dentro de Juntos por el Cambio, yo soy una persona independiente también primero, y dentro de estas dos líneas electorales, bueno, esta es la elección, y porque... Vuelvo a decir, la línea de Patricia Bullrich, que lleva como candidata Nidia Mohirano, sí creo que representan primero una posición de la mujer que a mí me interesa. Dos cuestiones, una mujer en la presidencia y una primera mujer como candidata para Bahía Blanca, que muestran para mí una posición de la mujer que todavía en la política no la hemos visto. Y me parece muy importante que tengan la oportunidad y que demuestren ese tipo de fortaleza femenina que tienen. Que no necesitamos, y me incluyo porque yo coincido en eso, ni vocabularios, ni cuestiones de privilegios, sino demostrar la capacidad empática, la capacidad no solo de diálogo, sino del multitasking, incorporando que todos tenemos que formar parte de una sociedad. Si la metáfora es la familia, bueno, siempre se trata de resolver. Pero cuando uno resuelve, no tiene que resolver haciendo tabula rasa. Es un poco la idea esta que recién mencioné. Las cuestiones, si son difíciles y complejas, no hay que tratar de... hay que tratar de solucionarlas, pero no anulándolas. Entonces yo creo que tienen discursos mucho más claros, que tratan de ser directas y secas, y que se castiga, te diré incluso, un poco más a la mujer que es así que al hombre que es más directo, ¿no? A veces yo he escuchado mucho que dicen por ahí que Nidia Mohirano le dicen la dama de hierro. Sí. Y bueno, ¿cuál es el problema de última? Si no, ella tiene que venir a ser intendente para solucionar cuestiones muy... puntuales en una ciudad que requieren carácter, templanza, y que tendrá oportunidad de moldearla, porque sí o sí uno trabaja con las personas, con los ciudadanos, ¿no? Que los que vivimos en la ciudad, con los que va a tener que dialogar en la administración municipal, con los concejales, es decir, la vocación y la capacidad de empatía, cualquier dirigente la tiene que tener, es lo primero que se va a, en todo caso, castigar para una próxima vez, y no creo que ninguna persona esté deseando eso. Entonces eso también ha quedado muy en el aire, y yo lo he dicho a ella y muchas personas que también que me han preguntado por qué, y después han tenido la oportunidad de conocerlas, han corroborado, sí, que hay una persona cálida, normal, común, pero con mucha decisión, ¿no? Y la conozco yo también de otras épocas en la institución, desde los colegios profesionales. Así que tengo un conocimiento y creo que es una... Bueno, que teniendo estos candidatos, esa fue mi elección y mi apoyo. Y que ahora en octubre, en este escenario de tercios que quedamos, va a ser muy importante cómo nos comportemos ahora los legisladores. Nos comportemos en el sentido, ¿no?, de vamos a tener que estudiar un poquito más todas las cosas que lleguen al Consejo. No va a ser tan simple, claro, ponerse de acuerdo. Y esas, claro, cosas. Pero antes de que te vayas con eso, Valeria, te quiero preguntar, vos sabés que muchas veces cuando hablas de temas de género hay ciertos sectores de la militancia feminista que no caen bien. Sí. Y te quiero preguntar por esto, porque acabas de decir un rol de la mujer en política, el de Patricia Bullrich y el de Nidia Mohirano, que es el que yo reivindico o el que yo valoro. ¿En qué, cómo lo caracterizás y cómo lo contrapones con esos sectores que muchas veces has tenido polémicas discursivas, digamos? ¿Qué, y por qué pensás que sí, pasa eso? Sí, discursivas e ideológicas también. Sí, sí, porque para mí las verdaderas luchas feministas se hicieron en los 70. Sí. En los 30 también en Estados Unidos hubo personas... y mirá cómo me sale decir personas antes que mujeres, sí. Porque es lo que somos todos, sí. Y que han reivindicado la presencia de la mujer, pero porque no podían votar. Es decir, nosotras ahora, todas las mujeres, tenemos posibilidad de acceso a todo. El comportamiento cultural es algo muy diferente y para mí es muy, y la palabra es peligroso, la que voy a usar, es muy peligroso que el Estado, a través de leyes, legisle el comportamiento humano, que debamos mejorar como sociedad, mejorar nuestra empatía, sí. Pero para mí eso no se hace desde las leyes. ¿En qué ley se estaría haciendo? Bueno, para que se entienda más claro lo que querés decir. Por ejemplo, la ley de violencia contra la violencia de género. Sí. Yo la leo. Sí. No hay nada que vea en la ley de violencia de género que no aplique a cualquier persona violentada, es decir, a un hombre, claro, eventualmente. ¿Por qué tenemos que pensar que... Yo reivindico la violencia no tiene género. ¿Qué quiero decir? Nadie tiene derecho a ser violentado en su integridad física ni abusado en su integridad física por otra persona. Claro. La justicia tiene que garantizarnos a todos el debido proceso, garantizarnos a todos la presunción de inocencia, uh-huh, y proceder a la condena y a la pena. Bien. Y que eso funcione. Ya sea hombre, ya sea mujer, y en función del delito que hago. La justicia es imparcial, tiene una venda en sus ojos, no es porque ciega, es porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, para mí, toda esta cuestión del Ministerio de la Mujer, de los colectivos, que ni me la sé la sigla toda de memoria, mira, acá dejo un LGTB, no, porque no me acuerdo el Q si sigue, pero es LGTBQ. Sí. Bueno. Está bien, la gente tiene, no solo tiene derecho, todos tenemos derecho, el tema de la identidad, perfecto, son cosas culturales que debemos mejorar, como muchas otras cosas que tienen que ver con los cambios de épocas en los que vivimos, Pero legislar sobre la condición de nuestras relaciones interpersonales, yo creo que es una posición abusiva del Estado. Creo que eso es propaganda política, creo que es demagogia. Por atender estas minorías, o vamos a decir, bueno, le presto atención a que tengo todo como un colectivo, que es la palabra que se usa, de gente sí. que está sintiendo que no tiene acceso a trabajar por cómo se ve. Bueno, entonces voy a hacer una ley. Bueno, pero le estás dando un privilegio, no le estás dando un claro. derecho, porque tienen derecho a trabajar y nadie no les está negando a trabajar. Y otra persona tiene derecho a poder decir, no, no te quiero contratar. Pero eso no lo tiene que, para mí, dirimir el Estado, que debe legislar sobre la educación, sobre la justicia, sobre la seguridad, sobre la salud, y que los humanos sepamos y nosotros seamos responsables de cómo mejor entendernos. O sea, esos cambios deberían venir de la sociedad y no del Exacto. Estado, y a través de una ley y a través de la coerción Ni del Estado. Ni siquiera a través de organismos del Estado, sino Comprendo. A través, en todo caso, podrá participar, pero para mí tiene que venir o bien de ONG o de otros movimientos, hasta de la literatura, hasta del arte, pero no desde el Estado interviniendo en las decisiones de las relaciones interpersonales. Porque nadie está obligado a hacer lo que no quiere, por otra parte. Claro. ¿Estos temas los has charlado con Nidia? Sí, me conoce Nidia, que yo pienso así. Sí, tal vez ella tenga alguna diferencia conmigo. No te voy a decir que lo que yo acabo de decir ella lo comparta. No, claro. Pero dentro de todo, 100%, más o menos comparten pero ideas. Esas ideas, y aparte porque en su discurso uno lo ve. Ahora, es bueno, cierto, pero lo veo, lo siento. Vos has sido más enfática sí. en hablar de esos temas, hasta polémicas, si querés, ¿no? Pero por supuesto, porque digo, causan polémica no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, o sea, no es que no creo que no estoy de acuerdo. El lenguaje es inclusivo. Hacer una normativa, y acá en Bahía Blanca se ha aprobado, hay una ordenanza que habla de la guía de uso del lenguaje no sexista en todos los las comunicaciones del estatales sí y del municipio. Bueno, para mí eso es algo absolutamente demagógico, tanto en la municipalidad como la guía que existe a nivel del ministerio. ¿Por qué? Porque el lenguaje, no me voy a querer extender porque ya ese es otro tema. Seguro. Las palabras las elegimos el hablante. Y tenemos muchas palabras para poder usar un masculino y un género que cualquier gramática, y esto sí me importa decirlo, la Academia Real Española sí. solamente y un diccionario recogen el uso, no son prescriptivas, es decir, no dicen hay que hablar así, de ninguna manera. Entonces eso es también algo que no hay que explicar. ¿No es normativa la Real Academia? No, para nada. Mira. No, prescribe los usos más, ¿describe o prescribe? No, describe, recoge. Describe. ¿Qué hace claro, un diccionario? Sí, sí. Es una muestra. Está bien. Estas son todas las palabras del español. Claro. Yo siempre uso el ejemplo de whisky, porque whisky, que es un préstamo, ¿no? Sí. Un extranjerismo, un préstamo lingüístico, W, H, y se usa la Y. Bueno, después, por decirlo, alguien escribiéndolo bien, mal, empieza a usarse, hoy en el diccionario ya está whisky con G y con diéresis en la U. Entonces, eso muestra la plasticidad de que el uso es el que se impone. Lo que no es normal es imponer claro. un uso. Sí, diciendo que la realidad, cuando también se dice, el lenguaje es el que crea realidad, pero eso, si lo estamos usando para crear una ideología y imponer que el que lo usa, porque usamos siempre el neutro, tiene la forma masculina, pero es el género gramatical, no tiene nada que ver con la sociedad patriarcal, y para mí estamos haciendo una ensalada en edades y en gente que no ha tenido formación lingüística, que yo de casualidad la tengo sí. por mi profesión, pero que cualquiera que tendría que hablar por decir, ojo, ¿cómo vamos a normar o poner una norma para usar el lenguaje? Eso a mí me asusta, me alarma, no me gusta, lo ha hecho el fascismo, en las épocas de Mussolini en Italia, están claros aquellos manuales, hay muchas fotos de eso, alerto, es polémico, en todo caso, debería contemplarse qué es lo que se está buscando. Pero la integración no es en la manera en que hablamos la inclusión, sino en la manera en que nos comportamos. Bien, bien. No es lo que está pasando en la sociedad de hoy. Me metí en un tema que sé que te gusta mucho. Iba a decir un tema que te gusta, pero bueno, más te disgusta, podríamos decir. Pero digo, te gusta mucho referirte a este tema. Como decía hoy, lo has hecho en varias ocasiones y has generado polémica. Creo que podríamos hacer una entrevista para charlar de este tema. Es importante. Yo tengo algunos conocimientos de lingüística también. En algún momento me gustaría, no sé si un debate, pero contrastar ideas, viste que sí. No siempre debatir es a ver quién tiene la razón, sino que a veces uno contrasta perspectivas y llega a una perspectiva superadora. Pero no quiero quedarme sin preguntarte algunas cuestiones de sí, Bahía por Blanca. Preguntarte qué te había, cómo habías tomado el resultado local, ¿no? Que de alguna manera replica lo nacional con esta irrupción de Milei aquí en Bahía Blanca, la irrupción de Oscar Lieberman como el candidato más votado. Sí, pensé que la Libertad Avanza iba a ser una buena elección. No, sí. No imaginaba cuán buena. Sí. Como la, digamos que Oscar fue el candidato individualmente más votado, eso fue una sorpresa. Muchos dicen que es por el arrastre de Milei, y sí, es la primera vez que, por lo menos desde que ya, porque Milei es diputado nacional desde el 2021, sí. Pero nosotros no teníamos la oportunidad de ver su cara en el 2021 en ninguna boleta, acá no, en Bahía Blanca. Claro, porque estaba en Capital. Así que, exactamente. Sí. Entonces, esta elección fue la primera en que apareció la cara de Milei. Yo estuve en una mesa haciendo contando al final del cierre y, bueno, había muchas boletas enteras. Por ejemplo, en la mesa nuestra, 258 votos, creo. Hubo 94 para Milei y 74 fueron para, o sea, la boleta completa. O sea, que hubo corte, además. Sí, sí, tuvo mucho corte. Sí. Entonces, bueno, eso también marca toda una situación que va a ver cómo se va a definir ahora en esta general. Sí, en las generales. Pienso que hay, en la PASO hubo algún voto, a ver cómo decirlo, para que caiga bien, y si cae mal, bueno, caerá mal, tipo de entusiasmo. Y el entusiasmo es una emoción pasajera, es del momento. Claro. Sí. Wow, acá está Milei, lo voto, lo pongo, pongo toda. Era una, si vas al cuarto, bueno, fuiste al cuarto oscuro, era una lista violeta, un color absolutamente diferente, llamaba la atención, eso también está bien logrado, y bueno, y creo que tuvo que ver con la expresión, no un voto castigo, pero decir, bueno, acá está este candidato, lo veo, existe, lo elijo, lo tomo. Yo creo que hay un gran porcentaje de gente que lo votó, que lo va a volver a votar, pero creo que va a haber más movimiento van a tener menos votos los candidatos de Unión por la Patria acá en Bahía, creo sí. Que sí, y entonces el voto entre Nidia Mohirano y Oscar Lieberman va a estar un poco más parejo. ¿La ves competitiva, Nidia, para las generales? La veo competitiva, sí, porque veo competitiva toda la... La tira de la boleta. Toda la tira de la boleta. O sea, Patricia Bullrich, digamos. Sí, la sí, atracción y de todo Bullrich. Y todo el mensaje que a partir de ahora se empieza a dar. Y estas declaraciones que hoy también vos mencionaste, por ejemplo, cuando me decías si el CONICET tiene una presencia muy fuerte en Bahía Blanca. Sí. Entonces, de repente tenés tu candidato nacional que te tira esa, claro, en una ciudad, que esta es una ciudad muy chica, todos, claro, nos conocemos, Oscar mismo trabaja en la universidad. Sí, su primer candidato, Mauro Reyes, es un bueno, de CONICET, entonces, también, y él dijo que estaba en contra de esto y que estuvo, se equivocó Javier Milei. Claro, entonces es empezar, sí, a decir, bueno, te equivocás, no te equivocás. Claro, son, sí, son discusiones que aparte ni las deberíamos. Sí, sí, son ruidos innecesarios. Innecesarios tener, por eso digo que de repente ahora, decir, bueno, es el momento de dinamitar todo, de vender los órganos, de dinamitar el Banco Central, de clonar a los perros. Sí, del también cerrar el CONICET. Sí. Sí, bueno, no va a pasar. No, claro. Entonces, eso sí me molesta a mí. Hoy digo, bueno, yo estoy satisfecha, conforme con las elecciones que he tomado, porque no hubiera tenido que esforzarme en explicar todo eso, decir, no, sí, yo claro, no estoy de acuerdo. No estarías cómoda ahí. Necesitamos un poco de coherencia, no necesitamos propaganda solamente, bien, bien. Necesitamos coherencia. ¿Hay que hacer medidas duras? Bueno, sí, pero para decir las medidas duras, los ciudadanos, nosotros también tenemos que cambiar. Yo también soy crítica de la sociedad. Yo era, hasta hace dos elecciones, yo votaba y no estaba del otro lado. Y parte de ser coherente conmigo, digo, bueno, voy a estar en otro lado y voy a ejercer no mis derechos, sino mi personalidad, en el sentido de decir no solo la verdad mía, sino de la que voy aprendiendo y de las experiencias que me faltan también aprender. Bien, hablando bien. Hoy de la ciudad. Una ciudad, tenemos realmente muy poca autonomía para temas claves de la vida diaria de las personas. Educación y seguridad en Bahía, que dependen de provincia. ¿Cuánta injerencia puede tener un ejecutivo municipal? Puede hacer mucho para cambiar la realidad, pero haciendo gestión, no puede decidir directamente. Claro. Entonces, eso también hay que empezar a decirlo, porque si voy a cambiar la educación acá en Bahía Blanca, bueno, no la vas a poder cambiar. No, claro, claro. No. Valeria, ¿coincidís con esto que ha dicho Andrés de Leo, de que dice, nosotros somos juntos por el cambio, la gente nos pide que estemos juntos, lo dice él en relación a que, bueno, terminó la competencia interna, pero también nos pide más cambio? Y él, de alguna manera, por lo que yo entiendo de su mensaje, interpreta que fue una no del todo buena elección para Juntos por el Cambio aquí en Bahía Blanca, donde si bien en la suma de los votos de Nidia y de Andrés quedan primeros, Nidia, que fue la candidata más votada del espacio, queda tercera. ¿Sentís que es necesario ofrecer cambios de cara a un eventual nuevo gobierno de Nidia, o nuevo gobierno no, un gobierno de Nidia Mohirano, que sería un tercer gobierno de Juntos por el Cambio aquí en Bahía? En las presentaciones que he presenciado de cuando habla Nidia, ella dice que va a ser un gobierno distinto al de Héctor, sí, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos lo explica de alguna manera en cuanto a la organización y a la administración, que creo que va a tratar de ser más ejecutiva, y en ese sentido ser más ejecutivo a veces se interpreta como más antipático, y va a tener más claridad en decir, sí, esto lo voy a poder decir o hacer y esto no. Y a entender que hay que agilizar mucho más los procesos que los ciudadanos necesitamos cuando necesitamos interpelar a la municipalidad en cualquiera de sus prestaciones de servicios. Es consciente de esa falta de agilidad en algunas respuestas, en sí, la comunicación, y en eso le veo claridad. Y lo que me gusta, y lo vuelvo a decir, de Nidia, su paso anterior, ella hace 12 años que está en la política, sí, que empezó siendo legisladora, pero bueno, no solo por su profesión, sino que también ha sido asesora y abogada de empresas. Sí. Y cuando tenés esa, cuando trabajás para una empresa, sí, vos le tenés que conseguir resultados. Claro. Podemos estar más o menos de acuerdo, no es para hablar de lo bien, privado, la empresa sí, que obvio, para mí es fundamental que exista, pero tenés que tener un objetivo, lo tenés que cumplir, y si no te vas a quedar afuera, no porque seas bueno o malo, sino porque tenías que cumplir un rol. Entonces, bien, esa práctica te hace distinto. Bien. Y eso sí creo que es distinto. Bien. Valeria, nos quedamos sin tiempo. Tiempo. Nos quedaron también muchísimos temas para tratar, así que te agradezco por tu presencia y seguramente prontito te podemos tener de vuelta. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Valeria Rodríguez, concejala bahiense.